La verdad es que hace un par de años hicimos clases, pero donde aprendimos a bailar cueca fue en Osorno y en Valdivia, porque ahí hay muchos conjuntos y siempre que vamos nos invitan, practicamos, bailamos con la gente. Ya lo aprendió antes, ¿eh? Sí, la moneda. Cuando estaba en la moneda, cuando estaba en el municipio. Es que yo lo chasconeo, esto yo lo muevo, así lo hago moverse. No, le costó un poquito, ¿para qué vamos a hacer una cosa por otra? Pero se soltó rapidito, tuviste que lo hizo lo más bien, ¿eh? ¿Mejor que la voz bebé? Mira, no, él es mi amigo, así que yo eso no opino. En todo caso, así mejor que todos los que vimos bailar anoche. Eso está claro.